sueño de amor. Por eso yo te digo, viejo amor, la vida es un suspiro que se va. Con tristeza y gran dolor recordaré a este amor que ya dejado de ser. Entre nosotros todo terminó, cual rosa hasta el anochecer. Sus pétalos con dolor deja caer. Con tristeza y gran dolor recordaré a este amor que ya ha dejado de ser. Entre nosotros todo terminó, cual rosa hasta el anochecer. Sus pétalos con dolor deja caer. Sea feliz.